El año que viene nos vamos a encargar nosotros de hacer nuestro propio índice acá en La Hora Sin Sombra. Ya van a ver. Las metas de inflación no se van a cambiar. Ratificamos las metas del 15% para este año, 10% para 2019 y 5% para el 2020. El plan de metas es un organizador de nuestro programa económico y respecto a ella hemos negociado paritarias. El que decía esto era el duende Duchovne, el hijo del asesor inmobiliario de Donald Trump. Y ya sabemos quién lo puso, ¿no? Bueno, lo dijo en mayo. Yo te digo, me parece que nos tomaron el pelo. Pero es una apreciación personal, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor el hombre sigue convencido de que la inflación este año fue del 15. Bueno, hoy, 29 de diciembre, hay asalariados que todavía no cerraron la paritaria del 2018, como por ejemplo los docentes bonaerenses. Empezamos por marzo. ¿Qué pasó en marzo? En marzo vino Christine Lagarde a la Argentina y se reunió con Macri. En abril comenzó el apriete de los buitres llevándose 1.500 millones de dólares de un saque. BlackRock y Templeton volvieron a llevársela otra vez en mayo, 4.500 millones de dólares. Y así hicieron la corrida con la que vaciaron el Banco Central. ¿Se acuerdan de Luis Caputo, ese muchacho que es primo de Nicky, el hermano presidencial del ALMA? Bueno, el dólar trepó a 42 y Caputo, después de vaciar el Central, se fue a descansar a Brasil. Y pusieron a un ignoto Sandleris en el Banco Central. Porque siempre tienen que cambiar las figuritas, una vez que hacen el saqueo, tienen que cambiar las figuritas para que el que sigue concrete el saqueo y nadie sea responsable. Las responsabilidades penales se diluyen. Es como cuando un violador viola a una mujer y la viola de este lado de la vía, es una jurisdicción. Pero si la viola del otro lado de la vía, a la siguiente, es otra jurisdicción. Entonces interviene otra comisaría. Entonces ya no es lo... Nadie lo busca, ¿se entiende? Es una forma delictiva de actuar. ¿Las consecuencias para toda esta gente? Ninguna. No hubo. Algunos diputados habían intentado interpelar en el Congreso a Caputo, pero con la colaboración inestimable de una señora que se puso muy nerviosa por un papelito y la de Mayans, otro senador maravilloso que tenemos en el Congreso, lo hicieron zafar como un duque y el tipo se fue y listo, ya está, ni siquiera dio explicaciones. No tuvo ni que dar explicaciones. En mayo, cerca del 25 de mayo, para que no queden dudas, el gobierno firma un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ponernos un adoquín al cuello, atarnos con una cadena y tirarnos al fondo del mar. Y de paso tiraron atrayente de tiburones. 50.000 millones de dólares de deuda. Y el 20 de junio le pusieron el broche final. Mientras tanto, nada. La judicialización del acuerdo para que los jueces lo avalen. Eso es lo que hizo la oposición. Y con esa palmadita en el hombro avanzaron un poco más y lo metieron de prepo en la ley de presupuesto para que no queden dudas que a futuro el acuerdo es legal. Ilegítimo, corrupto desde las formas y desde el contenido, pero legalizado por una clase dirigente política que pretende candidatearse nuevamente mientras hacen como que se enojan circunstancialmente. Hoy no queda dirigente en la oposición que diga que va a desconocer el pacto Macri-Lagarde que puso de rodillas a los argentinos, por lo menos por 4 generaciones. Es más, alguno llegó a decir públicamente que en realidad el próximo presidente lo va a poner Lagarde, porque si ayudan a Macri a mitad de año con fondos frescos, probablemente él volcará ese dinero en la gente y ganará las elecciones. Y si no le ayudan, perderá las elecciones y ganará alguien de la oposición. Bueno, esperemos que haya oposición. Hay una opositora, los demás todavía no sé. Es decir, que el rol de la oposición para este dirigente, que se supone opositor, es sentarse a esperar a ver qué hace el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya está, ya estamos fritos. O sea, si la oposición lo mejor que tiene para hacer es ver qué hace Christine Lagarde, bueno, por las dudas, por si algo falla, la embajada ya empezó a sacar a sus candidatos en todos los partidos para ir posicionándolos ante la opinión pública. Entonces, mientras de un lado tenés silencio, del otro lado los candidatos de la embajada empiezan a aflorar, así como hongos, en los días húmedos. Desde el que le votó todo y fue cómplice de la destrucción política y social de la Argentina, como Massa, hasta el ex embajador de Macri en Estados Unidos, Martín Lustó, pasando por el mango del espanto que luego de 3 años de silencio vuelve para decirnos con fe, con esperanza, para todos los argentinos, trabajando y poniendo el hombro para sacar a la Argentina adelante. Y toda una sarta de fatuas oquedades por el estilo. En estos 3 años, vos, laburante, tenés que pagar 2.092% más de gas, 1.596% más de luz, 1.040% más de agua, y ahora, con los últimos aumentos, 347% más de transporte. Y los que se rompen el alma laburando en la oposición, los políticos de raza, digamos, tratando de que todo duela menos, tratando de asistir a aquellos que la están pasando realmente muy mal, no están en los medios. Están en los barrios, organizando, conteniendo. ¿Van a ser tenidos en cuenta esta vez? ¿O van a ganar lugar los ombliguistas chupamedias que se sacaron 4 selfies con algún personaje? Porque, muchachos, a ver, yo ya no tengo más paciencia, pero para nadie tengo más paciencia. ¿Qué quieren que les diga? El Poder Judicial este año hizo gala de toda la crapulencia y execración posible. Desde allanamientos a una senadora nacional que duraron horas, en algunos casos días, como el de Calafate, y en el que le robaron hasta un pato de cristal de adorno, hasta el procesamiento de un pibe que increpó en la calle al fiscal Germán Moldes, el amigo de José Luis Manzano y del traficante de armas y drogas Alcázar, pasando por la sentencia a Amado Vudú en un juicio iniciado por un dicho de un carapintada que dijo haber escuchado a 2 personas en un bar hablando de que le habían pagado 200 millones de pesos de coima a Vudú. Y esa es toda la prueba que tienen. Nunca aparecieron los 2 tipos, por supuesto. Los sentenciaron sin hablar del dinero, ni de la coima, sin pruebas, sin investigar la causa Chicona realmente, forzando a uno de los acusados a desdecirse de sus dichos y asumir un delito, Gil, porque esto en algún momento se va a dar vuelta, Van der Broele, no te quiero asustar, pero mirá, anda buscándote un salvoconducto, porque en algún momento se va a dar vuelta acá, y vos asumiste un delito. Así que, y también, bueno, los empresarios, ¿no? Porque la embajada no descansa. La embajada viene por... Esto es un plan de ocupación. Y mientras no lo veamos como un plan de ocupación, vamos a seguir hablando y girando en el aire. Las últimas novedades son la causa de las fotocopias de las fotocopias, que todos insisten en llamar la causa de los cuadernos, cuando no existen cuadernos. Entonces fueron por todos los empresarios nacionales. Todos, ¿eh? No quedó uno afuera. Resulta que son todos coimeros menos Macri, que también tiene una empresa contratista con la que vive del Estado del año 1940, más o menos. Va, en realidad desde los 50. Así que es raro. Es raro porque no pasa nada. Pasa todo esto y no pasa nada. Aprietan jueces para que hagan estas barbaridades. Destituyen a jueces decentes. Han llegado a poner bombas a los jueces, a ver. Carpetazos. Hay pus y bosta por donde se mire. Pero lo llaman su señoría. Tienen 45 días de vacaciones. No pagan impuestos. se jubilan con régimen de privilegios. Más, casi todos en Comodoro Py ya presentaron los papeles para jubilarse, porque aunque les salga la jubilación, pueden darse el lujo de decir, bueno, sigo como juez, espera, todavía no me jubiles, que déjala ahí en stand-by, y si pasa algo, si algún día alguien los denuncia en el Consejo de la Magistratura, los tipos se van porque ya están jubilados. ¿Y por qué hacen esto? Y porque si en el Consejo de la Magistratura te destituye como juez porque cometiste un delito y sos corrupto, y se te prueba que sos corrupto, perdés la jubilación de juez. Entonces los tipos, ya está, ya están jubilados. La mayoría están jubilados. No sé cómo va a terminar esto. La verdad que se me ocurren muchas maneras, pero son todas ilegales, sinceramente. No tengo maneras legales. Si alguien la tiene, por favor, páseme el dato. Las operaciones de prensa siguen firmes. Clarín, además de todo lo que ya tenía y tiene, ahora sumó poder ponerle precio al papel prensa, o sea, al papel de diarios y publicaciones, revistas, e incluso libros. Y las operaciones que estaban hechas por estos lacayos del poder, ahora van virando y algunos tratan de blanquearse porque están buscando fondos. Saben que en las épocas electorales los partidos políticos ponen plata en los medios. Entonces, ¿qué están haciendo? Hasta el macrista más recalcitrante empieza a mandar señales de pensamiento realista. Y así consolida a su audiencia, haciéndose el moderado, que además esa audiencia lo defenderá diciendo, no, pero mirá, che, está diciendo que Macri está mal lo que hace con las tarifas. Y suma a los desencantados. Y además recibirá más pauta del gobierno para que se calle o de algún opositor para que siga. Es un plan perfecto. Mientras tanto, esta semana vos te aumentaron el boleto a 18 mangos y el subte a 21. El gas 40%, la luz 55%. Te quitaron el Ministerio de Trabajo y te amenazan desde ahora con una reforma laboral que ya tienen más que abrochada con la CGT, que raya en la esclavitud. Mientras, los sindicatos siguen calladitos firmando paritarias por la mitad o menos aún que la inflación. Y hasta hay alguno que se dice compañero que usó 50 millones del sindicato para comprar una radio al Cotino Siglia. Todo se sabe, muchachos. Son los mismos que no pusieron un mango en las radios que son alternativas y que tratan de informar a la gente. Son los mismos que no pusieron un mango en programas que han tratado de alertar sobre lo que estaba pasando en el país. Prefieren darle 50 millones de pesos al Cotino Siglia. Bueno, después no se queje, dicen, ¿no? Estamos en medio de un mar de bosta. Las olas amenazan con ser tsunami y nos piden que rememos con dos escarbadientes. Pero no es para preocuparse. En realidad, si tomás en cuenta lo que hemos vivido y lo que hemos pasado durante 2018 y en qué quedaron esos augurios que prometían bonanzas, infiero que el año que viene será infinitamente peor. Por eso, para el 2019, tratemos de hacer nuestro destino personal, porque el político lo veo complicado, y si ponemos todas nuestras expectativas en eso, la vamos a pasar realmente mal. Mantener la cabeza fría y el corazón caliente debería ser nuestra consigna. Así que, por estos días, bebamos, comamos, disfrutemos de la gente que queremos y tratemos de sobrevivir lo mejor posible hasta octubre de 2019. ¿Quién te dice? Tal vez ocurra un milagro y cambie la historia. We'll be right back. Pará y decime quién sos vos y quién soy yo y quién es aquel perdidos entre la multitud. No somos nadie. Y 29, aquí lo anunció, haciendo cagadas, como siempre. Como en FM La Boca, en el 90.1, arrancó La Hora Sin Sombra con Débora, con su editorial, picante, como siempre. Y esperanzadora, por un lado. Es esperanzador, porque bueno, las que vienen, las editoriales que vienen el año que viene van a ser peores. Así que lo más probable es que lo que viene ahora, que es un intervalo, sea esperanzador. Después retomaremos el ala picante del asunto. Chicho Razano en los controles. Razano. Razano. Me sale Randazzo, porque tiene cara de Randazzo. No, pero por amor de Dios. Es un modelo, ¿usted lo vio? ¿Lo vio en la foto que sacó la semana pasada? ¿Le vio lo que hice yo? ¿Vio cómo retoqué la foto? Ah, usted retocó la foto. Sí, claro. Me hubiera arreglado un poco a mí, ya que estaba. La arreglé. Eso la arreglaste. Los iluminé porque estaba muy oscuro, sobre todo aquel. Pero bueno, bien. Foto. Cuénteme con quién estamos. Acá estamos con los chicos de Ya Lo Sabés, porque hoy hicimos vamos a hacer la despedida del año. Creo que ellos han estado luchando más que nosotros, porque están desde antes que nosotros. Desde unos años antes. Desde unos años antes. Así que cuéntenme desde cuándo están. Está hablando, el que va a hablar es Fabián, vamos a aclarar. Y mira, un poco antes de 2013, aproximadamente. O sea que ustedes ya venían defendiendo el proyecto nacional y popular. Defendiendo a Macri de antes. No, por favor. No. Creo que no. No, y como, bueno, una de nuestras secciones siempre es el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, veníamos denunciando muchas cosas de las que se hacían acá, a sabiendas de que si tomaban el gobierno nacional iba a ser desastroso, ¿no? Iba a ser peor, ¿eh? Bueno, y efectivamente. Efectivamente, claro. O sea que ustedes, yo los puedo poner tranquilamente una bola de cristal, un turbante en la cabeza, salir por los caminos. Claro, somos grubes. O sea, claro, totalmente. Si el Ravi Shankar puede cobrar, porque ustedes escúchame, no. Escúchame, ¿por qué no, no? Exactamente. Es así. Así que bueno, venimos con el programa ya desde hace varios años, ¿no? Hace un tiempito. Sí, yo me incorporé en el 2016. Nahuel. Sí, Nahuel. La tapa amarilla, ya toda amarilla. Pobrecito. Llegaste en el peor momento, Nahuel. Sí. Y bueno, ya sabemos por qué perdimos. No, qué mal. No, porque entró después de que ganara Macri, él no tiene la culpa. Sí, claro. Y bueno, por eso. No. Desde Macri me entré. Bueno, ¿y Martín? ¿Vos? Nosotros, bueno, arrancamos con Ya Lo Sabés. Previo a Ya Lo Sabés tuvimos un programa llamado Rompecabezas, que iba de 10 a 12, siempre en este horario. En una época empezamos de 9 a 11, lo cual era... Muy temprano. Había que levantarse a las 7. Sí. Claro. Era duro. Viajar y duro, llegar. Duro. Claro. Nos agarró en plena 125. Recuerdo que le dimos ahí una dura batalla a... Bueno, a toda una postura, porque nosotros siempre militamos desde la izquierda, pero bueno, la 125 era claro, claro para nosotros, de que había que estar con el gobierno. Que era un intento de golpe de Estado. Contáselo a Ripoll. Sí, bueno, Ripoll siempre jugó así. La izquierda perfumada es así. El trotskismo, básicamente. Claro. El Partido Obrero y el PTS jugando a que ni con uno ni con otro. Desconociendo básicamente igual que Esper. Igual que Esper, claro. ¿No? Partido Libertario. Ojo, El Partido Libertario, bueno, el Partido Obtuso se juntan. Que la radio Corea del Centro, ¿no? También. También. Supuestamente juega a ninguno de los dos, ¿no? Sí. Cuando sabemos claramente que juega para la derecha. Esto es para el poder económico, porque la verdad que esté Macri en el gobierno es una circunstancia. Mañana podrá estar otro. Exacto. Pero si es de ellos, es de ellos. Se terminó, ¿no? Tal cual. El último que jugó también ni uno ni el otro fue Página el otro día sacando una encuesta donde estaba Solay Urtubey ganando tranquilamente las elecciones, ¿no? Miremos, por eso hay que dejar de leer Página 12. Con espíritu crítico. Con espíritu crítico. Hay que dejar de leer Página 12 que está. Hay que leer todo que con leerlo, espíritu crítico. Entre otros. Está viruciado. Está viruciado Página 12. Todo está viruciado, así que todo, hasta lo que yo hago está viruciado, mire lo que le digo. Yo ni en mí confío. ¿Usted por qué es el virus? Yo ni en mí confío. Yo cuando escribo algo lo reviso 3 veces porque digo, tal vez ahí se mete alguna cosita. Se cola un virus. Siempre puede pasar. Un troyano. Claro, siempre será puede pasar. Te preguntás, ¿no? Porque ¿será es así? ¿Sí? Claro, llega un momento que uno dice, pero pará, esto está bien. Y cuando uno está más saturado, como es en este caso, fin de año, uno ya viene con toda la carga emocional que ni les cuento. Y decís, pero pará, ¿y si mandamos todo al freír churros y que se mueran todos y ya está? Y, porque te sale de la beta del enano fascista, todos lo tenemos, en algún momento surge. A mí me salen cosas así a veces. Entonces trato de revisarlo 3 veces para no decir cualquier barrabasada al aire. Y sí, ¿no? Aparte que te genera... Lo que más genera el gobierno es impotencia, ¿no? O sea, te genera esa sensación de impotencia. Pero yo creo que es superficial igualmente, ¿eh? Entonces... Considero, yo estoy zen, la verdad. Si yo quiero un poco de lo que esté tomando, a mí me yo no tomo nada. Dejé de fumar, estoy tranqui. Lo que pasa es que lo que estoy mentalizado es que Macri es una etapa superada. Entonces me dedico a pensar en otras cosas, Débora, como lo que hablamos siempre. Entonces uno puede ver y ve a Cerruti y no le produce nada, ve a Macri y no le produce nada. Entonces digo, si no me produce nada, estoy bien. Porque no estoy bajo los rayos ni de los medios hegemónicos ni del gobierno. Ultraamarillos más que ultravioletas. Sí. Claro, porque el problema es eso. Cuando vos te... Si vos te genera alguna emoción, digamos, cagaste. Pero mire que los psicópatas tampoco sienten emociones, ¿eh? Lo dejo en la mesa, yo lo tiro. Respecto a esto de las emociones, desde hace unos años, yo calculo que 10, más o menos, ¿no? Uh-huh. Si ustedes vieron en el Gran Diario Argentino, empezaron a preguntar a ver esta noticia, ¿qué te produce? Sí, ¿te 2008, gusta? 2008. ¿Te indigna? ¿No? Porque ellos claramente comenzaron a hacer algo más justamente emocional, ¿no? Exacto. Porque la emoción lo que tiene en sí es una tendencia a la acción, o sea, te hace hacer cosas la emoción, ¿no? Sí. Te hace tener bronca, te hace indignar, te hace tener miedo, te hace, no sé, tener alegría. Y podían tener dos emoticos, me indigna y me da bronca. Claro. O sea, el otro... Pero aparte ellos accionaron con equipos de trolls, la granja de troll de Souto, para que siempre ganaran las de me indigna y me enoja. Por supuesto. Claro, sí, obvio. Por eso dirigen la emoción. Dirigen la emoción. Por supuesto, claro. Sí. Básicamente, uno cuando entra una noticia y aparece en toda esta historia de... Hola, ¿sigue estando eso de emoción, eso indigna, no? Sí. ¿Sí? ¿En cuál es Entene? ¿Está? ¿O en Clarín? Claro, en algunas están en A veces están en Clarín, en Perfil también. La movida, sí, en Facebook también. El tema es que eso genera, digamos, al principio está bueno... Para ellos, porque generan toda una base de datos, digamos, de qué tipo de noticias son las que más generan determinadas cosas en la gente. Entonces escriben para que te indigne, o sea, está direccionado. Sí. Ahora, en un momento calculo yo que lo habrán pensado como algo... para direccionar la noticia, pero lo mejor le funcionó a ellos son los comentarios, ¿no? Cuando abre los comentarios a la noticia, que hacen este tipo de participación, ahí se trasluce lo que ellos quieren decir y no pueden decirlo. Pero a ver, entonces, es lo mismo que hablábamos recién, lo hicieron con los trolls. Porque claro, yo recuerdo haber sacado la cuenta para poder contestar en La Nación, porque te tenías que registrar, y cada vez que yo ponía un comentario me era borrado. Y yo no, ni era agresiva, ni era nada. Simplemente explicaba por qué eso no era cierto. Y me lo borraban. Sistemáticamente. Igual. O sea, no llegaba ni siquiera a aparecer directamente. Este comentario ha sido eliminado. Sí, en La Nación. Y sí, estoy hablando de 2011, pero 2010. Pero se escribieron sobre vos, querida. No, después se escribieron sobre mí. Y bueno, pues ya te tenía encalada. Esta me tiene podrido. Tengo que bloquear todos los mensajes. Le das laburo, Débora. Ahora estamos en algo peor. Así que después ya se van a enterar. El año que viene se van a enterar. El año que viene... Está cultivando una granjita de trolls en el fondo. No, pero ya se van a enterar. Yo solamente diré, tiene relación con lo que escribió La Nación, con lo que escribió en su momento Perfil, con lo que escribió... ¿quién más? No, Clarín no, todavía no me... Todavía no me pusieron los receptores. Pero por suerte no tengo el disgusto, pero... y la Cámara Nacional Electoral, así que estamos analizando y vamos a mover las piezas de acuerdo a la conveniencia mía y no la de ellos. Muy bien, me parece. A mí me da la impresión que esto, ¿no? Esta política comunicacional, no está creada acá, ¿no? Por supuesto, no. Porque esto sucede lo mismo en Inglaterra cuando fue el Brexit. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, en Colombia con el sí y el no, y después con la elección de Duque o de Petro. Sí. Me tocó vivirlo personalmente en Chile, ¿no? Yo en Chile viví unos años, y una de las cosas que me parecían llamativas era que en Chile siempre se hablaba del señor presidente, aunque lo odies, ¿no? Sí. Había un respeto hasta el año aproximadamente 2014, 2015. Me sorprendió mucho cómo los medios de comunicación en ese año, en 2014, cuando había ganado Bachelet, cambiaron, pero rotundamente, y empezó esto a trasladarse a la gente, no al cotidiano, al día a día, que está lleno de ladrones, que esto no se puede más, que esto es imposible vivir, que empezó la bronca, y hoy... Cuando ven todas las situaciones de noticias de Chile están atravesadas por la grieta también, ¿no? O sea, esta es una política comunicacional y de conciencia social de Occidente, ¿no? Sí, a diferencia de Chile, o sea, nosotros tenemos una polarización, pero Chile es ficticia porque nadie discute el neoliberalismo de Chile. Nadie discute el modelo económico. Es, o sea, es una... Nadie discute. En realidad, sube Bachelet, sube Piñera, es algo sí, la política nadie más o menos de Piñera nada, que... No, no modifica el bipartidismo en sí no lo discute. No. Bueno, y acá intentan hacer lo mismo. Y yo creo que es un problema del sistema electoral, ¿eh? Creo que la profundización, digamos, de la grieta tiene que ver con... Lo comentaba el otro día en otro lado. Tiene que ver con el sistema electoral. Ese, y la instalación sistema... permanente de grietas, de distintas grietas. Sí, sí, sí. Pues sí, eso es, pero es el gran negocio. El otro día, ayer me comentaba bien que la historia del balotaje la mete Lanús en el 73. Exacto. Y bien acertado, yo no lo recordaba bien el dato. Pero esa forma, digamos, de polarización es la que después descubrieron que eso les funciona. Entonces dijeron, no, el sistema electoral es el mejor. O sea, obviamente expone dos modelos, pero no te permite, si vos tenés un sistema donde las demás tienen que negociar modelos económicos, o modelos sociales, si se quiere, o de acumulación, bueno, entonces si vos te permite otro tipo de alianza, ¿entendés? O sea, llegan los que más voto tiene y no hay una polarización. Cuando vos empezás a extremar las posturas de los modelos, obviamente, es el extremo del extremo, ¿no? Entonces arman dos. Claro, te arman dos. Entonces, ¿qué pasa? Te tiran, ¿no? Y, claro, pero después reproducen esa misma lógica que reproduce electoralmente. Y encima, el sistema electoral nuestro es cada dos años, entonces... lo que hace es formar una mediocridad de funcionarios. ¿Por qué? Porque el tipo que pasa de puntero a consejero escolar, de consejo escolar a concejal, de concejal a intendente, y hace toda la carrerita, cada dos años, y no está pensando en un, che, quiero asfaltar media ciudad. Estoy pensando que tengo que ganar la próxima elección el año que viene, el otro año, ¿no? Porque es mecánico. Entonces, no te permite planificar nada. Y además, una dirigencia muy mediocre. Esto ha generado los últimos 20 años una dirigencia muy mediocre que no nos permite, digamos, pensar un tipo... Hoy hablamos con Débora. Saca a Cristina, que es de otro planeta. Con errores, con defectos, ¿no? Es una diosa griega, digamos, ¿no? Para abajo es un... es un cáncer, todo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Iguacel y, no sé, cualquiera de los nuestros? No quiero poner un nombre porque... Pará. La diferencia ver, está es diferencia? Que... entre Galucho y no, Iguacel. Si es entre Galucho y Iguacel no tenés diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que Iguacel está coacheado porque por Cecilia Maresca y nos hizo pagar. Era supuestamente de los nuestros, ¿no? Sí. Bueno, era una rama, no quiero entrar a No, está bien, pinchar. está bien. Yo creo que Galucho nunca fue de los nuestros, ¿no? Fue una negociación... Claro, fue una negociación con un tipo, digamos, conectado con el mundo petrolero mundial. Y bueno, fue un intento de ver qué hacemos con YPF. Ponemos a uno de ellos acá entre los nuestros. Claro. Es una cosa así, ¿eh? Yo creo y por supuesto que Galucho terminó con una empresa de él. Sí. Ahora tiene la empresa de él. Y con información privilegiada. Pero por supuesto. A ver, yo creo que es algo peor todavía, si me perdonan, ¿no? Yo quiero ser más... La perdonamos. O sea. Perdónenme, sí, yo le voy a pedir perdón hasta Cristina. Bueno, le voy a pedir perdón bueno. Porque ella lo hizo con buena intención. No sé si los que estaban abajo lo hicieron con la misma buena intención. Porque si yo me pongo a pensar, cuando vos estatizás YPF, te pones a pensar, son 5.600 millones de dólares, ¿y por qué no pusiste 10.000 y la estatizaste toda? ¿Y por qué no lo tenías? Dejate de embromar. Pero fíjate el juicio que está ahora, el juicio de los 3.000 millones. ¿Qué hizo? Bueno, ¿y quién está ahí metido? Estaba Farbosis, no. No, el que hace los juicios por el grupo Petersen. No, es que nazi. Es que nazi por el 25% que vende. La vació bastante, ¿no? Sí, que se vació, obviamente. Es que, pero, ¿y las acciones se las dimos nosotros sin poner un peso, loco? Ese 25%. Entonces pregunto, ¿no fue, por más buena voluntad que... A ver, entiendo las intenciones con las que Cristina hizo ese... Pero la verdad es que quienes lo llevaron a cabo tal vez no tenían las mismas buenas intenciones. Entonces hay que empezar a pensar seriamente si todas las cosas que se hicieron, incluso las que consideramos aciertos, ¿no? Como la estatización de la mitad más uno de YPF, tal vez no fue tan acierto. Porque haber puesto a Galucho y que hoy el tipo con esa información privilegiada venga y te haga la contra y te estén vaciando amigos de él, como Iguacel, te estén vaciando YPF, están cerrando pozos, están cerrando pozos por la mitad, están destruyendo están por exportando. Aparte. No, no, aparte, no, exportando no lo está exportando YPF, le está exportando Shell y todo lo demás. En menos de 10 días hubo 3 derrames en la Patagonia, que como queda en la Patagonia y nadie va. Uno en Vaca Muerta. No, ni lo miramos. Sí, sí. Uno en Vaca Muerta, el otro en la Bandurrias, el otro en Loma de la Lata. Es decir, estás hablando de un pasivo ambiental que le va a quedar a la empresa importantísimo y que eso tira las acciones para abajo. De hecho, cuando vos mirás en el gráfico cómo estaban las acciones y cómo están ahora, YPF está perdiendo el valor, lo está perdiendo. Imagínate cuando se conozca todo lo del derrame y la contaminación que dejaron. Entonces pregunto, ¿fue realmente, estuvo bien hecho o no? Fue una buena intención, pero no estuvo bien hecho. Sí, mismo se plantea de que fue tardío la estatización. Bueno, eso, bueno, pero eso, sí, eso es una política... Ahí sí puedo decir, yo no tenía la plata, primero tenía que pagar el fondo, tenía que hacer... Había otro problema, si uno busca, prioriza, digamos, con quién dar subirse a Rina a pelearse. Sí. En ese momento, en ese momento, yo creo que igualmente fue una buena medida, porque por ahí vos podés comprar el 51 y ir revirtiendo, con el tiempo vos podés comprar la otra parte, eso más o menos no lo veía, o sea, no es lo ideal. Perón le hizo estatal y déjese de embromar. Basta. No, cuando usted no sepa dónde pararse, fíjese qué hizo Perón. Ahí está. Yo creo que, claro, la discusión quizás es más ideológica, más de fondo, en cuanto al lo que pasa rol es que... de esta famosa burguesía nacional, ¿no? A ver en qué consiste, qué es, qué va a ser y hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Bueno, y lo que fuimos viendo en estos últimos años es hacia dónde se dirige, ¿no? Claro. Y acá estamos dando... un ejemplo, un caso nada más. Los ferrocarriles también. Está Celi con la concesión del Roca. Celi es un desastre. En todo hablando lado, de Sumisa, Roca todo también, lado, ¿no? Hablando de los de Pablo Roca. De... Claro. Bueno, ojalá nos estén escuchando y digan, por ahí estos pibes tienen razón. Yo digo que me parece que hay que revisar algunas medidas. Ya te digo, las mejores medidas... por algo se pudieron desmantelar tan fácil. Entonces hay algo que no estuvo bien hecho. ¿Por qué digo que hay que revisarlas? Sí, porque si no, algún día cuando vuelvas vas a cometer los mismos errores. Y eso Débora, decimos desde la izquierda siempre. Claro. Yo creo que eso es lo que decimos justamente, que en estos sistemas pasa un vendaval y te lleva todo lo que construiste. Creo que el día 11 de diciembre lo primero que hay que hacer es convocar una asamblea constituyente, armar una nueva constitución y después una vez que esté la ley madre de todas las madres y todas las leyes, ahí estatizar todo porque está consagrado a la constitución. Bueno, porque en semana, el caso contrario... Mirá, todo sin poder político, sin poder real, sin poder fáctico, no podés hacer cumplir ni el 14 bis, estando en la Constitución. Yo creo que sí. Néstor Kirchner con el 22% construyó poder. ¿Y cómo lo construyó? Yendo, yendo contra los grandes poderes. Sí. Y yo creo que eso genera épica. No veo malo. El problema es que nosotros perdimos, es que llegamos cansados, loco. 12 años llegamos cansados. Y hay que expropiar y claro, ¿sabés lo que es? Tenemos que hacer... ¡Hágalo, manga de guacho! Para eso los votan. A ver, creo que esta semana, por ejemplo, bueno, la salida de Guacel muestra, ¿no? Un poco cuál es la política. Es armar el negocio, es lo que armaron, el negocio con las... El negocio que implica, porque esto yo no lo quise decir en la editorial porque ya era demasiado, yo digo, la pobre gente se va a terminar suicidando antes de que termine de hablar. Claro. Pero si te pones a pensar... Usted sigue así... que la gente la va a suicidar más, la van a acusar de industria. Escuchame, otra que Patricia Burrich. Otra que Patricia, y que Laurita Alonso no se olvide. Cuando desaparece Lara San Juan, fue encontrado al mes por los rusos. Porque la foto es exactamente la misma. Y en ese momento nos dijeron, es una formación rocosa. Los rusos ni pisaron Buenos Aires, se fueron a Montevideo y se fueron. Tardaron un año, que es el tiempo que te lleva más o menos a armar la licitación internacional, la licitación internacional para licitar las áreas petroleras. Uh-huh. Y trajeron a la empresa Ocean Infinity, que es inglesa, británica, para que escanee el fondo. Eso para mis detractores. Entonces, después de que escanearon todas las áreas petroleras, que son justamente las que salieron a licitación apenas un mes después de haberse desaparecido el área San Juan, ahí dijeron, apareció el área San Juan. Mira, tenemos todas las fotos, sacamos todas las fotos, ya está, ¿eh? Uh-huh. Eso no llama la atención de nadie. A mí me sorprende que nuestros dirigentes, por lo menos los de este lado de la grieta, ninguno habla de eso. Ellos fueron a Sudáfrica para mandarte la foto. Ni siquiera pasaron por acá para que no les hagan lo mismo que le habían hecho en Malasia. Porque en Malasia, cuando ellos hicieron lo mismo, exactamente lo mismo, buscando el avión en un lugar donde no estaba, cuando fueron a Malasia, dije, para, ¿cómo es este asunto de que ustedes tuvieron? No, vení acá, tráeme todo, y le sacaron el material. Entonces ellos ahora, previsiblemente, se fueron a Sudáfrica. Desde allá dieron la noticia. Se fueron a Sudáfrica, a ver, con gente de la Marina y con familiares. Uh-huh. Y los dos de la Marina no dijeron nada. No, porque había un... tenían que entrar a Puerto Seco justo el barquito. Los y qué de casualidad. La Marina van a decir algo, Débora. Tenían que cargar combustible, son Débora. Cómplices. Más cerca le quedaba... Entonces, son cómplices. Tienen millones de razones para no claro, decir nada. Obviamente, claro, obviamente. Uh-huh. Entonces digo... justo sale las áreas en licitación y justo salen donde justo estaba el área San Juan. Entonces yo pregunto, a ver, estamos hablando de gente que se cargó a 30.000 personas para poder instalar un plan económico. Yo digo, matar a 44 para quedarse con las áreas petroleras, casi que tendríamos que darle las gracias. Y que mirá, menos mal que solo fueron 44. La vez anterior, para quedarse con un montón de guita, mataron 30.000 personas. Por eso. Sí, o sea, 44. 44 es como barato. Sumale los 43 gendarmes. Sumale los que mueren. De los gendarmes nadie habla. Y no. Los gendarmes nadie habla. Es otra de las cosas que hizo este gobierno, ya que estamos haciendo un racconto. Uh-huh. Hicieron un informe falso de inteligencia para decir que Milagro Sala estaba armada, que ese acampe era en realidad un intento de toma del poder. Hicieron un informe de inteligencia falso, lo hizo la AFI. Bueno, lo mismo que sobre Nisman, ¿no? Lo mismo, el mismo modus operandi. Sí, claro, informe de inteligencia falso, mandan a los gendarmes, a los dos días de haber asumido, dos o tres días. A los dos días pide Gerardo Morales que le mande a los gendarmes. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre, pide que le mande a los gendarmes. Le mandan a los gendarmes, se desbarrancan porque los mandaron en un micro poco menos que escolar y encima con las cubiertas recapadas, que no podía haber hecho grandes trayectos. Se caen, se mueren 43 gendarmes. Y nadie fue primero, sí, los familiares reclamaron. Pero obviamente están en Salta, andadas. Unos eran de Santiago del Estero y los otros de Salta, olvídate. Y están lejos. Ni Urtubey, que se suponía que era de este lado. A ver, se suponía que es alguien peronista, que tiene que ocuparse de la gente. No, les importó tres bledos a todos. Dejaron a los 43 gendarmes muertos. No fue nadie. La única que fue, creo que fue Michetti. La mandaron a Michetti a poner la cara en el velorio, que era terrible ver ese lugar, ese galpón, con los 43 féretros. Ah, ¿no fue por el micro? ¿Cómo? Y claro, por afinidad. Chiste. No entiendo. No, déjalo así. Es que lo hay. Afinidad con las ruedas. Por eso. Bueno. El WD-40 le funciona bien porque hasta ahora la tipa sigue adelante. A veces se duele la mandíbula, ¿vio? Yo me voy a poner un poco. Tremendo. La verdad que es tremendo todo lo que hemos visto hacer. Sí. Y lo peor de todo es que está a la vista. O sea, a mí lo que me sorprende es que está a la vista. Y esto que debería ser la bandera mínimamente de la oposición. Es decir, escuchame, tenemos 44 marinos desaparecidos. Lo estuvieron boludeando, perdonando la expresión, a los familiares durante un año. Hicieron una puesta en escena, ¿no? Haciéndolos encadenar ahí en la puerta en los días más fríos del año, un espanto todo. Y después aparece como un gran vencedor, aparece Nerón. Y lo sabía, ¿no? Lo sabía porque se le escapa cuando lo dice. En dos días van a tener novedades, les dice a los familiares. Entonces yo digo, hasta eso, hasta esa torpeza, ¿no? Innata que tienen. Sí, su pobre pibe, sí. Pero bueno, hasta esa torpeza de que se le escape, que ya sabían. Entonces digo, y no pasa nada. O sea, no pasa nada, es como si estuviéramos anestesiados, como si nada importara. Ese tiene un blindaje, un blindaje mediático, el Alan 7, un blindaje mediático y judicial, y un poder de ocultamiento tremendo. Pero también, pero no es un poder omnímono, ¿no? No es un superpoder, digamos. En algún momento entran las balas. O sea, porque bueno, puedes cagar de hambre. Hoy miraba, que las empresas argentinas habían perdido la mitad de la mitad de su valor, ¿no? Y la devaluación de Argentina fue del 100%. Es ABC, ¿no? Sí. Obviamente, si están valorizadas en dólares, porque las empresas, cuando vos salís a competir internacionalmente, y están perdiendo. O sea, ya en un momento empezás a discutir si es neoliberal este gobierno, ¿no? Porque ni siquiera las grandes empresas ganan. Las ultra grandes. ¿Cuáles son las ultra grandes? Y pero por eso esto no está hecho desde acá. ¿Arcor resulta grande? Que le decimos siempre. ¿Arcor resulta grande? Y Arcor, Arcor sí, es grande. Claro que sí, es una de las alimenticias más grandes. ¿Y qué es más importante, un banco o una alimenticia? Pierde plata, pero gana la posición dominante. Esto por otro lado, ¿no? Y además, gana posición ellos pierden acá, pero ganan en la exportación. Sí, pero no, pero... No, pero ahora se hace más monopolio. Claro. Esto, sí, pero fabrican acá. Y el costo acá es en dólares. O sea, vos podés exportar más. Tú lo que quieras. Pero el problema es que vos, los costos de producción tuyos, se han aumentado el doble. O sea, vos aumentaste el doble de la venta en el exterior. Yo fui a Brasil y había locales, Moza de Pelle, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, que eran como kiosquitos donde venden todas golosinas, donde tenía golosinas brasileñas, y todo lleno de arcos. Sí, claro, en Chile, en Bolivia. Pero buenísimo que una empresa le vaya bien. Entonces ellos ganan, escúchame, ¿sabes cuánto está de hoy el peso en Brasil? Es monopolio. Tengo espere, porque asume pasado mañana. 15. Bueno. Yo fui, estaba 10. Hoy, el cambio es un real 15 pesos. Bueno, asume ahora cuando sube el primero, ¿no? Sube el primero de enero. Sí. Guarda con las primeras medidas que tome Guedes, porque si es lo que está diciendo, va a haber una devaluación. Si hay una devaluación, agárrate. Pero que ya tiene, a ver, la devaluación ya está instalada. Te estoy diciendo, hace un mes. Sí. Un real 10 pesos. Sí, pero... Hoy. Ellos consideran que nosotros, nuestra devaluación ya tendría que ser más, entonces está 15, es decir, un 50% más. Bueno, así que es el dólar de 60 pesos. Es el dólar de 60 pesos. Pero, porque ahí se junta una combinación. Vos tenés los mercados cerrados, el FMI hasta marzo no te va a prestar 12 mil y pico que tenés que pagar, vos tenés que pagar cubrir 24, 23 por ahí. Y lo único que tiene dólar es el campo. O sea, si vos tenés cerrado todo, rompiste la chequera, tenés embargado la cuenta, empezás a hacer agua por todos lados, el campo te va a decir, bueno, muchachos, yo tengo los dólares, pero vale tanto. ¿Valdrá 60? No sé. Sí, o más, ¿no? No sé. El tema es que están planteando la reforma laboral para bajar el costo. Igualmente. Que todavía sigue caro para ellos. Están rogando. El gobierno está rogando que no haya una corrida contra el peso. Eso es lo que está. O sea, depende solamente. Ya no depende ni de ellos. Decir que están rogando. Ellos son parte del problema. Pero ellos son los que hacen las corridas. Bien, pero ¿quién hace la corrida? Toma... Yo no. Pero está bien. Ellos son las decisiones que toman. No están rogando. Ellos un plan de destrucción. Tienen una pata económica. Claro. No, indudablemente que esa es la que decide este tipo de cosas. Yo no lo veo tan lineal. Pero también tienen una pata política que no les conviene. Indudablemente. Por eso te digo, ¿no? Que están exigidos a hacer lo que hicieron ahora, antes de hacer el 27, de mandar todas esas medidas de aumento, porque esto se lo exige el FMI. Ellos hubieran hecho, entre comillas, populismo, ¿no? En 2019 para volver a ganar. Lo hicieron en 2017. Lo hicieron en 2017 con 60 días de populismo les alcanzó para ganar, ¿no? Sí. Lo volverían a hacer en 2019. Qué fácil. Pero por supuesto que sí. Dos meses claro, nada más de ganar. Vuelve a ganar con nada. En dos meses te levantaron un poquito. El tema es que vos ya tenés 4 años, ya tenés un desgaste obvio. Insisto, lo que le vi hablando con Débora afuera. Yo creo que las condiciones están dadas para ganar. ¿No? Que nosotros podemos llegar a ganar. El tema es, ¿para qué? A mí lo que me preocupa es el para qué. No que ganemos, porque ganemos se puede dar porque es un desastre este gobierno. Y de hecho, ellos mismos, que cualquier, más o menos que anda en redes, vos, Débora, lees a algunos macristas, digamos, los buenos, ¿no? Los que tuitean bien, que son tipo finos, delicados. Los de ley. Te lo dicen ellos. Esto es un desastre, pero lo voto, ¿no? Una cosa media. Uh-huh. Pero te reconocen el desastre. Uh-huh. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas para ganar. Para que revertir la situación electoral. Ahora, el tema es, ¿para qué? Si vamos, porque, imagínate, hoy discutía con uno en mi Facebook. Me decía, bueno, pero para, no sé, para volver a hacer lo que hacíamos antes, bueno, dejá, prefiero volver a lo de antes que vivía mil veces mejor. Ahora, la historia es, demos la vuelta a las cuestiones. O sea, ya se hizo, no funcionó. Funcionó a medias y son bastante, bueno, retomemos lo que está bien y vayamos por lo que no pudimos hacer, porque si no... Todo me cae bien, todo lo que sea mejorar, todo lo que sea... A mí me encanta. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Bueno. Porque no estás hablando... Ahora no estás hablando del mismo país. Ahora estás hablando de un país que tiene 4 bases militares. Hay algo que se llama FFAA. ¿Y con quién están? Yo bueno, le pagaría un poquito más y ¿con quién está? Con quién. Habrá que verlo. A mí me interesa ver eso, ¿no? Porque ¿cómo lo vas a hacer? O sea, todo bien. Yo no, pero además esto en el caso de que todo transcurra del mismo modo, ¿no? Claro. Y yo creo que no va a transcurrir todo del mismo modo. Que tienen preparadas otras instancias, claro. ¿No? Que esto no es la democracia, digamos, que todo sigue, todo... No, yo creo que acá hay poderes, digamos, muy potentes... que van a meter la pata ahí y van a empezar a hacer otras cosas. No subestimo al pueblo. La verdad que no sé qué. Yo no subestimo al pueblo. Yo creo que ellos son muy grosos. Son... Atentados, no yo sé. Creo que van a venir van a hacer cualquier cosa, la democracia, no así duda. Como la teníamos hasta hace unos años, esa no está más. Pero vos te pensás que la gente no sabe que pueden hacer cualquier cosa. Sí. Yo creo que no. A veces hay gente que está en otra, prácticamente, como... Claro. ¿Cómo quieren? A ver, contame. Sí, gente del común. Gente común. Incluso la militancia, como veníamos hablando, como que siempre se debía hacia un tema. Exacto. Y está bien, es importante, pero encadenarlo a lo otro, a lo que pasa. Para seguir hablando después de lo que pasa y de los temas que nos van tirando, vamos a hacer un corte. Dale. Ahora y vamos a llamar a la pizzería a ver qué pasó con la pizza. Algo pasa con la pizza que no viene. No sabemos como, si no es parte del complot. Es parte del complot. Quiero decirle que tiene posición monopólica y dominante esa pizzería, porque estuve buscando y es la que está más cerca, ¿eh? No hay otra. Sí, sí. Vamos. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. 12.07 aquí en FM La Boca, esperando la pizza que nos llega, que no sé qué pasó. Dice que ya salieron. Pasaron cosas. Es inminente su llegada. Veo sí. Como... ¿Estará lloviendo? No, porque parece que hay un rayo de luz por ahí. Viene con no la habrás cambiado vos, viene Checho. Con Alay la pizza. Viene con Alay, sí. Checho, ¿vos tenés algo que ver? ¿Pusiste palos en la rueda? Mirá la camisuli que tiró... Checho, o será por la tormenta también. Mirá la camisuli. En una feria americana. La este consigue. No es... no sé, no sé. Pero bueno, estamos esperando la pizza. Y mientras tanto estamos hablando de el año de Macri, ¿no? ¿Qué fue lo que más recuerdan de este año? Vos no. Vos no hables. ¿Usted qué es lo que más? O sea, te dicen, el último año de Macri, ¿qué es lo que más recuerdan? El aumento despiadado, entre otras cosas, del dólar, que se lleva muchos valores implícitos, ¿no? ¿Vos, Martín? ¿Qué es lo que me acuerdo? A ver, son tantas cosas que uno ya no sabe. Sí, sí, sí. No, algo en particular, no. Fue un año muy movido. O sea, muy movido, en medio estuvo el Mundial. Sí. Un Mundial. Un Mundial, ¿se acuerda? Pero bueno, los dos paros de la CGT, podríamos recordar. Que bueno, eso, a diferencia de otros años... Que pararon. Y el video, uno de los videos más graciosos de Macri, que fue, acá se trabaja, a la 1:00 p.m. llegaba el tipo y la cara de, me acabo de levantar hace media hora, porque tenía una cara de, tenía apoyada la almohada, sí, pero bueno. Nada, ¿vos, Nahuel? Mi futuro colega. Algo que recuerde, bueno, sería algo que, la cumbre del G20. Ajá. Todo lo que pasó en el medio, viste, que Trump lo dejó medio en garpe a Macri, como que esos saludos que no se entienden, viste. Uh-huh. Y bueno, un terremoto, un sismo que hubo que dijo, che, acá pasa algo. Uh-huh. Vos, Débora, ¿qué más? ¿Qué es lo que más recordás? El FMI. El FMI. Sí, porque eso es lo que cierra para siempre la Argentina, le bajó la persiana a la Argentina. Sí, tal cual. Yo lo que más recuerdo son los dos hechos institucionales más importantes de la Argentina, que es el FMI y el G20. Me parece que esos dos símbolos hablan a las claras de lo que nos espera si no cambia este gobierno, ¿no? O sea, la institucionalización, digamos, de la dominación y la sumisión de un país, ¿no? O sea, trataron de los dos lados, ¿no? Con contratos en el G20 y endeudamiento por el otro lado, ¿no? Me parece que esos son los dos brazos que te han atado de un país, ¿no? Y esto, Gustavo, para mí, esto es justamente el neoliberalismo, ¿no? Porque el neoliberalismo se va haciendo, bueno, como decimos siempre, como lo predijo Carlos Marx, ¿no? Se va concentrando cada vez en menos manos, y menos manos ya exceden a, digamos, las fronteras nacionales. Y por supuesto hoy Paolo Roca, ¿no?, nuestro empresario máximo, digamos, está en cuestionamiento. ¿Por qué? Y porque vienen de afuera por él, ahora vienen por él. Claro. Vienen por él, vienen por Macri, vienen por... ¿no? Sí, las denuncias sobre abusos en la productora de uno de los grupos de Clarín, por ejemplo. ¿Lo de Gardés? Yo creo que eso va a pegar en algún momento. Porque Mañeto es Mañeto, pero no deja de estar acá. Sí, bueno, no me parece un tema, ¿no? Lo que pasa es que es de ellos, o sea, Clarín es de ellos, Clarín es de la CIA. No, pero no, pueden poner otro que es más de ellos. Ah, bueno, puede siempre. Ser, eso sí. Ah, sí. Eso sí. Bueno, hay uno nunca que sí, están nunca operando. Sí, bueno, de hecho pusieron radios, ¿no?, la CNN, o sea, claro, en español, sí. Ayer estuvo Batakis en la CNN. Pero digo, más allá de mi gobernadora, es mi gobernadora Batakis. De cuestiones conspirativas, ¿no?, que esas por ahora las desconocemos, la que sí conocemos es que el neoliberalismo, digamos, los más beneficiados están afuera, ¿no? Bueno, de hecho, esta semana aprobaron aparentemente, a ver, señores legisladores, yo no sé qué tienen en la cabeza realmente, ¿no? Me gustaría abrírselas así, tipo, venir con la motosierra, tipo... Como el de Terminator 3, viste que le... Claro, abrirla, a ver qué tienen adentro. Votaron para todo el país los transgénicos. En la provincia de Buenos Aires pueden glifosatear o tirarle endosulfán, endosulfán no porque ahora está prohibido, pero ponele, o sea, si lo conseguís en algún lado. Claro, de hecho, en Paraguay se consigue y lo pasan por la frontera. A los pibes que están adentro de un colegio, por ejemplo, podés tirarles encima cualquier veneno. Hay lugares como en Francia, que se está hace fuertemente, se está trabajando en el tema de todo este paquete tecnológico, porque dicen, para que el glifosato tiene otros productos, no solamente el glifosato en sí, sino los coadyuvantes que tiene, que son mucho más perjudiciales y disruptivos endocrinos, y que están en el agua. Hay lugares donde está lloviendo agua con glifosato, porque no es cierto que se degrada. No, no se degrada, a lo sumo sí se separa y después esas partes van a las napas o van a las lagunas o van a los ríos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que están aprobando? Nos están matando a todos. Sí, sí, no es por nada, Débora. Yo veo que hay cada vez más enfermedades, digamos, como... Neurológicas. Sí, bueno, neurológicas y también endocrinas, ¿no? Sí. Y bueno, están despoblando y, para... La celiaquía, por ejemplo, que hoy ya parece moda, que antes era una cosa muy... Muy rara. Exótica. Hoy estamos viendo cada vez más personas que son celíacas, ¿no? Sí. Y aparentemente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el glifosato. Sí, es que la alimentación es la base de... De un país. El otro día contaba en una entrevista que escucho a Rafael Bielsa. ¿Te lo conté a vos? No. No. Se juntaron un congreso de espías en China. Me encanta. De risa. Todos se enteran. Claro, que van a China y todo, viste, es el lugar ideal porque para todos sí, no miran sospechas. Todos ¿viste? Tienen los ojos. Claro, viste, con todo así. Y, en Estados Unidos seguramente no, ¿no? No, no. No. Fueron a China. Digo, sí, pero en China... Esto es sesgado. No, pero es, una, ¿no? Es como una... Nosotros tratamos de hacer ideología todo el un día. Congreso, ¿eh? Un congreso de espía itinerante, digamos. Va por distintos lados. Ah, sí. Y cae en China. Entonces fueron ahí, pero no van en el pecho, de chiquitos, ¿viste? No. Van los más pesados. ¿Estío bueno, sobreído? No creo. Estaba hablando de gente pesada. De verdad. Entonces cuando llegué ahí decía que lo primero que en qué estaban pensando esos tipos, que estaban, que era lo en el mercado de los alimentos. O sea, es lo que el agua, los alimentos, nosotros somos pocos, tenemos mucho territorio, matarnos sería un gran negocio. ¿Saben quién tiene alimentos transgénicos? Que hizo un par de acuerdos en el último año. No lo tengo acá, no lo traje eso, ¿eh? Porque lo pensaba analizar bien y ponerlo el año que viene. Macri. Bueno, sí. Sí, Macri tiene la patente de la papa transgénica, que se aprobó también esta semana. Ah, mira qué lindo. ¿Cuál es la base de la alimentación de la gente en general? ¿Qué es lo que más barato y más compras? Papas. Sí, sí, la papa, sí. Sí, papa y ganado, que es uno de los mayores. Él tiene también, tiene la silvopastoril, que se llama la pastoril en Santiago del Estero. Sí, sí, sí, también la provincia de Buenos Aires, los Blanco Villegas. Bueno, los Blanco Villegas tienen lo suyo, claro. Y los Brown. Es fácil, muchacho, acá. Vos fijate que desde hace unos 10 años se armó el polo, 10, 15 años se armó el polo norte, digamos que es el polo norte, no, el polo frutihortícola norte. Sí. Que es desde 2005 más o menos, que es el que provee a la ciudad de Buenos Aires y a las grandes ciudades en contraestación, ¿no? Porque nosotros tenemos hasta esa ventaja, tenemos el país alargado, o sea que cuando acá hace frío vos no tenés ciertas hortalizas, ciertas verduras, las traes del norte, por eso te salen lo que te salen también, ¿no? Porque tenés que hacer 3.000 kilómetros, 1.800 kilómetros. Bueno, ¿quién lo tiene? Yo Brown, sí. Macri y Urtubey. YouTube. Era clavadito. Por eso hay que pensar muy bien qué es lo que hay que hacer después. Por eso digo, ¿qué vamos a hacer después? ¿Para qué queremos volver? Bueno. Hay que poner quinta fondo cuando volvés, porque cuatro años se te pasan volando. Hay que agarrar en los primeros días y. Reforma agraria en el norte, por ejemplo. Me gusta. Podríamos hacer todo, ¿no? Ya que estamos, sacamos a Lewy. Todo campo donde está la naciente de agua se apropió por el Estado por cuestión de seguridad nacional. Listo, ya está, es un decreto lo que tiene que hacer, ¿no? Es mucho. Sí, igual me gustaría que lo redactemos una constitución y lo pongamos ahí, ¿no? Y los recursos, sacárselo a las provincias. Mientras tanto, hagamos el nacional. Decreto y que nos hagan justicia. Una constitución más unitaria, si se quiere, en el tema de recursos naturales. Bueno, es el problema, es el gran triunfo era así, de la pero constitución era así, de Menem. La constitución del 48, del 49, era así. O sea, le pasaba todos los recursos, digamos, a la nación de las provincias. Después, obviamente viene en el 57 y cambia todo de nuevo a que cada... Entonces, ¿qué hace? Te siguen dividiendo, te dividen todo. Le voy a hacer una pregunta muy capciosa, porque hoy viene enojada con todo, con lo nuestro, con los de ellos, con todo viene enojada. Qué raro usted. Dígame, la Constitución de 49, sí. ¿Quién la derogó? La fusiladora. Bien. ¿Y la del 94 sobre cuál se reformó? Sobre la del 57. Listo, es ilegal. Chau. Mira qué fácil. Porque la del 49 era la legal. Fruto del árbol venenoso se llama. Legalmente, usted va a un juicio y le dice, no, sobre una base ilegal hicimos esto. No, entonces no vale. Listo, vale la del 49, se acabó. Mira qué fácil que es. Sí. No tiene ni que reformarla la Constitución. Ya estaba reformada. ¿Se entiende? Se deroga la del 94, se deroga todo lo que se hizo en el 94 y se acabó. Si la que vale es la del 49. Hoy la del 49 está... Fruto del árbol venenoso. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. No, don Raúl. Justo a ese. No, don Raúl, no. Hemos comprobado que lo que usted dijo era una gansada gigante. No era así. Ni se come, ni se educa, ni nada. Es más, de hecho están cerrando escuelas porque hasta ese lujo se dan. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa para poder traer... Vamos a comer. Para poder traer la pizza. Vamos a comer con ustedes. Vamos. Ya va a amanecer, y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano del sol. Rock and roll y fiebre, van de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll. Pane la mano del sol, rock and roll y fiebre. Pane la mano del sol. Me encuentro lejos de la ciudad. Hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with a fist in a back. Rattlesnake boots, I'm 44 for his pop. 2 y 23 nos agarra aquí comiendo boca chela. Cortando los hilos de mozzarella como podemos. Sí, pero bueno. Sepan. Sepan disculpas. Bueno, está muy rica la pizza. No es fácil, muy rica la pizza. No le vamos a hacer publicidad porque... Ah, porque nos la cobran. ¿No? Claro, no nos cobran. Nos cobran en realidad. Claro. Bueno, Nahuel se ha comido una masa entera sin queso. pero bueno, veníamos diciendo algo... Veníamos hablando un poco del año, de qué recuerdan del gobierno. Y a ustedes, ¿qué fue lo más importante que recuerdan del año? Algo más personal. ¿En qué sentido me lo dice? ¿Qué fue lo más importante que le pasó a usted este año? Por ejemplo. Ay, yo tengo una dicotomía. No vale la operación, no, eso no, porque no lo recuerda. Tengo una... Créame que lo recuerdo. Claro. Tengo una dicotomía, porque fue un año de esos de montaña rusa. Mm. Cosas muy buenas y cosas muy malas. A ver. Bueno, me operaron 2 veces en el mismo año. Bueno, ya es... Basta. Sí, no es bueno. Y está viva, basta. Encima. Encima sobreviví. Claro, a los médicos. Claro, sobreviví a los médicos, lo cual, y a la corporación médica, que no es poca cosa. Y después, bueno, lo mejor, lo de Brasil, obviamente, haber ido a conocer a toda la gente con la que yo ya venía trabajando, pero que no los conocía personalmente, bueno, poder encontrarme con toda esa gente, aprendí mucho allá, así que para mí eso fue importante. Y espero que se repita. Ojalá se repita. Y que lleves a mí, me lleves a mí. ¿Vos querés ir? No. Bueno. ¿Por qué no? Yo voy a todos lados. ¿Vos, Martín? ¿Qué fue lo más importante? Fue, me mudé. ¿Lo mejor y lo peor? Me mudé. Hola, amigo. Hola, amigo. Era hora. Fue importante, una decisión, sabia decisión. Y después, bueno, tuvimos la experiencia de la elección gremial por primera vez en sindicatos judiciales en la provincia. Bueno, acá... con el compañero Fabián también, siendo candidato a congresal suplente, parte de la lista. Y bueno, una linda experiencia. Además porque uno va tomando experiencia con los compañeros, va afianzando los vínculos, compromisos. Y está bueno. Bueno, nosotros ya llevamos un tiempo la militancia, pero lo gremial era tal vez más nuevo. Ah, me tocó encabezar una lista, ahí te das cuenta de... la trituradora de carne que es el sindicalismo. La militancia en general, cuando tenés que empezar a disputar poder, por más de que sea mucho o poco. Sí, obvio. Pero es necesario, creo que. Pero una buena experiencia. Sí, lo sí, pones sí, en el lado sí, positivo, sí. Digo. Sí, además, qué sé yo, uno hace escuela con esas cosas también. Uh-huh. Te das cuenta de un montón de cosas, te abre la perspectiva de... uno tenía cierta sensación de lo que iba a ser la elección, igual fue una buena elección, digo, sacamos un 29% fue a votar más gente, lo cual demuestra que hubo, al haber una alternativa, se jugó también. Hubo más discusión dentro de tribunales, más allá que es un reducto un poco complejo por la composición social, ideológica. Hay compañeros copados, hay cosas para hacer, hay gente muy valiosa, no es que hay uno o dos perdidos. En tribunales, no es que Luis Arias hay uno solo en la provincia de Buenos Aires. No, hay gente muy potable, después hay gente de la que ya conocemos, más parecida a Bonadí o a la que hay mucho para pa citar. Una pregunta, ¿no le pueden poner un poquito de sal inglesa en el agua a esa gente? ¿No? Digo, porque, a ver, con mantenerlo encerrado en el baño es suficiente. Hay que ser, nada malo, digamos, ¿no? Hay que ser un poco más audaces al momento de discutir el poder. Me parece que hay mucho de los que te dicen somos compañeros que no son tan compañeros. Sí. O que hay que discutir a fondo con esa gente. Porque hay gente que vos decís, che, loco, si vamos juntos, desbancamos al verdadero enemigo. Uh-huh. Y después te das cuenta que hay otros intereses. Sí, ¿qué tal? En ese sentido, igual es importante dar la lucha, dar la discusión, uno aprende en ese sentido. Si uno se baja, chau. Obvio. Y ahí después no hay oportunidad de reclamo hasta la próxima vez, que la son política 3 años. También es ocupar lugares, ¿no? Sí, si el lugar que no ocupás, lo ocupa otro. Sí. Eso es esencial, obvio. Sí, así que bueno, importante. Contento. Hacemos escuela con esas cosas y bueno, seguimos con los compañeros y vamos a hacer el brindis de fin de año. Así que bueno, ahí andamos, tratando de meterle. Además, en el lugar que estemos, siempre hay que hacer quilombo. Sí. Además, si las cosas no andan bien, ¿no? Pues si andan bien, bueno, no hay mucho para hacer. Cuando andan bien también hay que hacer quilombo, ¿no? Sí. ¿Da los pibes, Guillermo? Hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Hay que seguir. Siempre hay que avanzar. Siempre hay que avanzar. Avanzar nunca retroceder. ¿Hoy? Sí, sí. Claro. ¿Cuál fue lo bueno y lo malo de este año para vos, en lo personal? Y desde lo personal, lo malo... Como varias cosas, ¿no? Pero lo malo, varios... Pérdida de gente cercana, pérdida de familiar, pérdida de amigos, ¿no? Lamentablemente, bueno, esto es así. Uno va llegando a una edad donde esto es cada vez más frecuente, sí, sí, ¿no? Lamentablemente, esto funciona de este modo, parece. Y uno se va enterando a medida que pasan los años, ¿no? Y de lo bueno, yo creo que hay un montón de cosas que, bueno, esto que estamos haciendo acá nosotros, que me parece muy bueno, pero que se replica en un montón de lugares, ¿no? Uh-huh. La verdad que, bueno, el reconocimiento de quienes éramos, que estábamos juntos y que más o menos pensábamos lo mismo, yo creo que es una construcción bastante nueva, ¿no? Uh-huh. Esta es una construcción que ha logrado, bueno, se ha logrado en la década pasada y que por suerte perdura y, bueno, el macrismo nos da la oportunidad de, como de hacerlo más fuerte, más potente, ¿no? Estas ligazones. Uh-huh. Yo creo que esto es lo bueno, ¿no? Lo bueno. Sí, sí, sí, tal cual. Antes de pasar a Nahuel, quiero mandar saludos a Juan Cinguita, que nos escucha siempre. Sí, por favor. A Octavia Liauro, que es de La Pampa, que siempre nos escucha y te mando saludos, Débora. Gracias. Y a Estela de Santa Fe, que le mando un beso grande, la quiero mucho. A Mario Frugoni, a Marcelo de Liniers, a todos los que nos han acompañado. Me voy a olvidar de algunos seguramente. Sí, sí, sí. Pero nos han acompañado todo el año, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nada, eso. Lo que quiero ahora sí, que Nahuel me diga, ¿qué fue lo bueno y lo malo del 2018, Nahuel, para vos? Bueno, lo bueno... ¿Conocerme a mí? Puede ser, sí. Sí, podemos agregar eso. Y bueno, también, bueno, a ver, por lo menos he aprobado dos materias de la carrera, de ciencia política, igual me falta, igual, digamos, me falta para completarla y todo eso. Pero bueno, eso sería lo único bueno. Y lo malo, digamos, un poco me pasó algo similar a lo de Fabián estos últimos meses, que, bueno, perdí a gente cercana puntualmente, a una tía, a una abuela, por, bueno, circunstancias de salud. Y bueno, fue todo un proceso, pero... Y aparte no pude tampoco probar dos materias más por complicada. No es que tampoco eso me atravesara en la vida académica, uh-huh. pero... bueno, eso, dentro de todo, sí, fue bastante regular, digamos, el 2018 a lo personal. Pero uh-huh. bueno, positivo en algunas cosas, qué sé yo, uh-huh. tranqui, eso. Muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Bueno, listo. ¿Y usted? Me estaba pensando, qué sé yo, bueno, muchas cosas. Fue un año profesionalmente en la radio muy bien, como director de Radio H me fue, la verdad, estoy muy contento con el laburo que se logró. Pero dígame, Gustavo, usted hace publicidad de otra radio acá. Sí, está bien. Sí, pero... eso no se debe, eso. ¿Qué hace? Bueno, pero acá, yo la hago. Checho mira fijo. Pero es en lo... momento Checho no mira fijo. Pero es en lo personal, me preguntan en lo personal, yo estoy hablando de lo personal, estoy hablando de donde laburo. Uh-huh. Eso me fue muy bien. Y algo muy positivo que me pasó fue la visita a Julio De Vido en el penal de Marcos Paz. Fue para mí un antes y un después de la visita de Julio De Vido, porque es muy impresionante ver a un tipo. Me pasó con dos, pero más con Julio De Vido, el otro era Alberto Fernández. O sea, tipos que te imponen, digamos, un respeto más allá de lo que uno piense. Más con Alberto que con Julio me llevo mejor, por el hecho de que considero que lo que hizo fue muy importante y Alberto no tanto, o no. Y me parece, fue eso, bueno, la amistad que forjé con Sergio Burstein, con Débora, que a pesar de los años que venimos los dos juntos, creo que hoy la siento mi amiga. Y lo malo, bueno, mi vieja, primero mi vieja, que bueno, es un tema, pero bueno, todo. Pasa, lamentablemente hay cosas buenas y cosas muy malas, y eso hay que tratar de sobrellevarlo. Para eso estamos los que estamos amigos, ¿no? Tratar de ayudar a sobrellevar aquellas cosas que no se pueden sobrellevar tan fácil. A mí me acaban de dar una mala noticia. O sea, tenemos la parte buena y la parte mala de una misma noticia. Hoy Milagro Sala fue trasladada a Cuyaya, que es su casa, donde debió haber estado siempre. Sí. Pero está, sigue con su prisión domiciliaria, lamentablemente. Y ya tendrían firmada la sentencia para darle 22 años de prisión por una causa armada, que es la causa de los pibes Villeros, se conocería el día martes. O sea, el martes es feriado, la van a sacar el lunes a última hora y la van a condenar. Evidentemente hubo una negociación, digamos, de la causa, ¿no?, anterior, ¿no? Sí. Pero porque se venía esta otra. Exactamente. O sea, la idea es meterla presa y tirar la llave, que es lo que han hecho hasta ahora con todos los que han apresado, porque el régimen no perdona. El régimen no perdona que una mujer, aunque el colectivo feminista se niegue a ponerla en los documentos, no le perdonan que una mujer sea la que haya organizado la provincia, le haya demostrado a la clase política que no necesita coimear para poder hacer obras. No se lo perdonan. Y además es colla. Y además es negra. Entonces tiene todo. Entonces se sacó todos los números para que los Blaquier, los Genefes, los Morales la odien. Porque Milagro Sala no estaría presa ni estaría en esta situación si el PJ de Jujuy la hubiera defendido. Y eso también hay que decirlo. Porque si no empezamos a decir las cosas como son, vamos a seguir construyendo sobre la base de mentiras. Bueno, PJ que está con Morales, ¿no? Una parte del PJ está con Morales, o es Jaquim. Y que el es otro el era masista. La interna histórica entre... Es la interna que sigue estando. Entonces, cuando uno ve que del mismo PJ donde está Snopek, que es el mismo PJ de la hermana de Snopek, que se casó con Morales, claro. Y que para casarse con Morales, porque en realidad es trucho ese casamiento, no existe, legalmente no están casados, pero para hacer como que se casen, porque lo importante es lo que se ve, ¿no? Sí, tienen que hacer como que se casan. Hicieron esa ceremonia. Hicieron una ceremonia burlándose de las costumbres ancestrales, porque ese tipo de ceremonias no se hacen de esa manera ni de esa forma. Y además, metieron preso al marido de Tulia Snopek, que es un abogado tucumano, para que le firme el divorcio. Porque el tipo no se lo quería firmar, no quiere divorciarse. Dice, no, yo no tengo por qué perder todo. Y entonces lo metieron preso, acusándolo de que se quedó con una camioneta que sería de Tulia Snopek, que en realidad la pagó él, pero Tulia la usaba. Entonces Tulia lo denunció como que se había apoderado de la camioneta, qué sé yo, y con esa estupidez metieron... Claro, el problema es que es tucumano. Entonces parece que la justicia de Tucumán dijo, muchachos, acá no, con eso no. Y no aceptó que lo metieran preso. Entonces pudo zafar. Pero digamos que, o sea, están tan cebados que hacen cualquier cosa. Y si están cebados, también es porque una parte de los que se supone que están de este lado, los dejan cebarse. Una técnica parecida a lo que van a pasar con Vudú, ¿no? Exactamente. Que ahora puso al camarista Angelici, la cámara se acaba de formar. No recuerdo a Javier, no me acuerdo qué es el apellido del tipo. Que da igual, el apellido compone la cámara de casación penal. Creo que es un lazarillo de Angelici. Y bueno, pasa lo mismo. Lo deja en libertad, va a pasar enero, obviamente. Febrero, y después vuelve. ¿Por qué? Porque si uno se fija la nota que dice el FMI el otro día, que dice que hay que poner más celeridad a las causas de corrupción. Exacto. O sea, si vos vas a encarcelar a toda la oposición, tenés que, claro. Por lo menos, por eso digo yo. Antes de mayo tenés que tener presos a unos cuantos. ¿Qué va a pasar si llegas al poder? Porque vos todo eso lo vas a tener en cana. Toda tu dirigencia. Por lo menos aquellos que quieran transformar las cosas. ¿Cómo? Eso sería fácil porque decir, bueno, los indulto a todos y se va todo el diablo. Sí, el tema es, ¿lo querrá indultar? El problema es con quién vas a hacer las alianzas y te permitirán indultarlo. Tiene una bombita así. ¿Lo querrá indultar a un par? Yo digo que esto de meter preso, ¿no? Meter presos. Bueno, Lula, Amado Dudú, Julio De Vido, todo esto, por lo menos tiene un enorme antecedente en todo lo que es Europa Oriental postcomunista. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Porque esto hace rato que lo venimos diciendo. Bueno, Erich Honecker, que fue el último de Alemania Democrática, se tuvo que exiliar en Chile junto con una hija. Egon Krenz, que también fue secretario general del partido, estuvo preso, por supuesto. Jaruzelski, preso de Polonia. Ceausescu, ¿se acuerdan? Lo fusilaron, lo hicieron pelota, y después el 70% de los rumanos decían que añoraban la época de Ceausescu. Sí. Claro, porque después se le vino el neoliberalismo. Exacto. Claro, sí. En Checoslovaquia, Milo Jaques fue condenado por el gobierno, por el golpe de 1968, y lo meten preso en 1991. Claro. ¿Sí? Bueno, esto el capitalismo no te la perdona. No. No te la perdona. Te la hace garpar hasta la última gota de sangre. Esto mismo que se está viviendo acá con los gobiernos populares, con los, ¿no? Con sí, en Latinoamérica en general, porque están todos en Latinoamérica en la misma en general, situación. Esto mismo pasó en Europa del Este. Y esto va a pasar en cada país donde, por ejemplo, digo, si en Venezuela instauran la democracia, entre comillas, por supuesto que va a suceder, ¿no? Sí, obvio, sí. La venganza y la masacre que van a hacer va a ser tremenda, ¿no? Bueno, eso es uno de los peligros que tenemos ahora para enero cuando asuma Bolsonaro, porque su vicepresidente quiere invadir. Sí, sí, invadir directamente. ¿No es al revés? No, el vicepresidente no quiere eso. No, el vicepresidente es el que quiere invadir Venezuela. ¿Ah, sí? Y Bolsonaro dice, bueno, vamos a ver, todavía no está, espera, porque el tipo sabe que eso implica una serie. Se fue el impulso. Salió un comunicado de la embajada en los últimos días que el gobierno de la embajada de Venezuela, que dice que una de las Guyanas, sí, pasó por las aguas por las aguas de Venezuela, sí, soberana de Venezuela, con lo cual están probando a ver qué pasa. Maduro, si se copa, le tiene que pegar un par de cuetazos. Igualmente, yo la veo muy difícil, ¿eh? Es un Vietnam, ¿eh? El muchacho, es un Vietnam, el vicepresidente de Brasil, están armados el pueblo, ¿eh? Por supuesto. El vicepresidente de Brasil es el que está fomentando, y aparentemente ya desmantelaron cómo lo iban a hacer, que era que iban a entrar en Venezuela con un grupo armado al comando de un loco serenata que responde al vicepresidente de Brasil, y que iban a atacar objetivos colombianos vestidos con uniforme venezolanos. Claro. Y esa era la forma en que iban a hacer que Colombia y Venezuela entren en guerra o que fomente la invasión. Entonces me parece que estamos en un mundo donde todo se complica. Ya vimos que Trump retira las tropas de Siria, pero une al Estado Islámico con no sé quién y se están uniendo. Entonces van a hacerlo, claro, van a hacer una revolución interna y van a dividir desde adentro, como hacen siempre. Estados Unidos necesita operar de otra manera, una área funcional. Igualmente a mí el retiro de tropas me parece bien, de Trump. La crítica, yo cuando el otro día leíamos acá, creo que el sábado pasado leíamos lo de Mattis, cuando renuncia Mattis, el Pentágono. Retiraban las tropas de Siria y de Afganistán, la mitad en Afganistán, y estaban como locos, porque el tipo retiraba tropas, pero flaco, miralo de un lado, que el tipo bien, se está estamos retirando. Hablando de otros intereses ahí, porque estamos hablando de gente que está cobrando un montón de dinero. No se olviden que muchas de las tropas que tiene Estados Unidos son en realidad desempleados, que se alistaron para poder ir, es la forma que los tipos tienen de tener un sueldo y de comer, sí, y toda esa gente vuelve y no va a tener más el sueldo, y va a haber que darle trabajo, va a haber que hacer algo. Mientras que yo le pago a unos cuantos agentes para que me hagan lío, me metan un poco de despelote, me pongan un par de bombas, y me sale mucho más barato. Entonces estamos hablando de costos. En realidad no estamos hablando de vidas humanas, ellos lo miran en costo. No, en términos de costo. En términos de costo. Sí, entonces la lucha que hay ahí no es por... Sí, obvio, Matiz pierde su quintita porque él con eso, la sobrefacturación en todo lo que se hace militarmente... Todo el complejo industrial militar. Exactamente, a él lo afecta personalmente, pero, digamos, los afectados también van a ser los mismos soldados que ahora vuelven y dejan de cobrar su cheque, y los afectados van a ser obviamente la ciudadanía de esos países que se van a ver envueltas en atentados y en cosas raras armadas y organizadas por tipos que nadie ve y nadie les ve la cara, porque ese es el tema, lo hacen ahora desde las sombras, la misma invasión pero desde las sombras. Sí, bueno, eso claro. Fue esencialmente la guerra en Siria, ¿no? Claro. Es una guerra en sombras, digamos, armados hasta los dientes por Inglaterra, por Francia, por claro. España, por Italia, claro, por Estados encima, Unidos, ¿no? Y cuando les volvían a sus países, los tipos los recibieron, ¿eh? Claro. Los tipos los recibieron. Hoy en Inglaterra viven los que fueron a pelear a Siria. Y nadie les dijo nada, ¿no? Parte del Estado Islámico. 12:45, de verdad. Sí, vamos a hacer otro corte, así podemos ir a buscar otra pizza. Otra pizza. Vamos a traer porque ya está, queremos comer. Pero con esto le estamos diciendo cuántas son, ¿no? ¿Cuántas pausas más haremos? Una más, porque se acabó el programa a la una. Después seguimos comiendo. La factura de luz, la pizza. Dale. Come and make me. adelanta un poquito, sí, adelanta sí. un poquito el reloj. Este lo hacen a propósito para que no nos pasemos, me parece. Sí. Es así. ¿Saben qué? Me interesaría saber, vamos a empezar más o menos en línea, así, porque ya nos quedan apenas unos minutos. Se nos acaba el programa, el último programa de este año. Vamos a volver. Creemos que sí. Yo no hablé con el dueño de la radio, todavía no sé, supongo que sí, que volvemos. No me dijo nada. Bueno, Checho me dice que sí. Tenemos que cantar, volveremos, ¿no? Sí, por lo menos creo que vamos a volver. ¿Vos sabés algo, Checho? ¿Volvemos? Obviamente. ¿Volvemos más o menos? No nos vamos a dar el lujo de perder un programa como el tuyo. Ay, bueno, gracias. Débora, es un espacio muy. Sí, lo sé. De primera mano. Tiene que ver con lo mejor del año que nos pasó. Tiene que ver conocer gente que tiene nuestras mismas. La verdad, no te preguntamos a vos, Checho. No, bueno, esto, conocer gente que luche, que se ponga al frente y pueda tener voz. Esto de poder denunciar, decir lo que muchos no tienen la oportunidad de decir y también los que tienen oportunidad no lo dicen también por muchos temores. Así que Débora, felicidades, felicitaciones por lo que haces. Nos llena de orgullo tenerte en FM La Boca. Lo sé. Me tratan bien, porque voy a volver, porque me tratan bien. Acá me tratan bien. Sí. Ahora, yo ya que estás ahí hablando, Checho, quiero que me digas, ¿qué esperás para el año próximo? Que espero y que haya un despertar en la gente, que dejemos de ser hipócritas, que dejemos de banalizar las injusticias, de mirar para otro lado, que salgamos a la calle, que charlemos con los vecinos, con aquel que se equivocó, y que nada, que agarremos, amarremos a la gente que parece que no tiene noción de lo que está sucediendo, qué sé yo. Nos eso espero, a nada más. ¿Eh? No, eso no, es ilegal. Ah, no, así no. Es ilegal. Bien. Bueno, muy bien, Checho, bien, después ahora te pagamos. Ahora le damos la propina. Claro. Bueno, no sé, creemos que volveremos, no sabemos exactamente qué día, pero vamos a volver el año que viene, así que nos van a tener que seguir soportando, creo. Nosotros, no la gente que nos escucha, sí, nos van a tener que soportando los de arriba, ¿no? La gente que nos escucha también a veces nos ponemos pesados, o sea, diga la verdad, a veces somos medio cargosos. Y bueno hay que... porque hay que... hay que machacar y machacar. No sé. Hablando de gente que los escucha, ¿quieren que leamos un mensaje? Por ejemplo, buen día, amigos, dice, estamos todos igual, muy agotados, 2019 es el año que la sociedad argentina tiene que demostrar lo que es el ser argentino, como leyó Gustavo en la semana. Abrazo, Marcelo de Liniers. Aguante, Marcelo de Liniers, que no nos deja nunca. A ver, ¿qué más? Hola, gente hermosa, que Gustavo deje de hacerse el superado. Gracias por acompañarnos este año tan difícil. Ustedes lo hicieron más transitable. Sepan que los quiero mucho. Tira besito con corazón. No firman el mensaje. Pero ya sabemos, Estela, es Estela de Santa Fe. Claro. Estela, bueno, te mandamos, ¿no?, un beso. Es nosotros alguien también conocido, ¿no? Sí. Excelente, como siempre, la editorial. Amigos míos, gracias por este año de siembra de educación cívica y conciencia humana. Les deseo y aseguro lo mejor para... y auguro lo mejor para 2019, que no nos encuentre unidos, perdón, que nos encuentre unidos y con las fuerzas libertarias renovadas a volver unidos y concientizados de quienes son los enemigos del pueblo. Saludo a mi nuevo amigo de Facebook, ese con voz de gala de radionovela, Gustavo. Muy feliz año extensivo al invitado de lujo. Abrazo fraterno a la ronda. Firma el mensaje Mario. Mario Frugón. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Sí, lo acepté ayer. Ayer o anteayer. Bueno. Gustavo Paura en Facebook, no se lo pueden perder. No. Hola, Mabel, desde San Juan. O piérdanme mejor. Hola, Mabel, dice, desde San Juan, Débora y equipo. En la faz política estamos jugados y con pocas fichas. Estamos sitiados. Aún así, no perder la esperanza. No bajemos los brazos, ojo, nos quieren deprimidos. No les demos el gusto, feliz año y gracias por tanto. El año próximo los quiero allí en FM La Boca, trayéndonos claridad a esta oscuridad. También, no sabemos Mabel, qué firmar. Mabel, me encanta, pero yo la está verdad a favor que... del mío, ¿eh? Que dijo, no nos quiere deprimido. Es la buena onda mía, sí, no la suya. Escúcheme, no deprimirse en San Juan con los buenos vinos. lo hace cualquiera. Para venir acá, venite acá al sauna este que nos hicieron hoy, que es calor, lluvia, tormenta. Sí. Es triste, la verdad que sí. Pero es cierto, vos nos querés acá y yo quiero ir a San Juan. ¿Cuándo vamos? Hagamos el trueque. Así vas a entender por qué nosotros nos deprimimos acá. ¿Hay algo más, Chicho? ¿Esos son todos los mensajes? Bueno, la verdad que muchas gracias a todos los oyentes que nos han estado acompañando durante todo este año, porque la verdad que revolearle pálida todos los días y que nos sigan realmente es un lujo y es un placer para nosotros saber que están ahí. Igual estamos tirando menos pálidas, Débora. ¿Le parece? Estamos tirando menos. Menos mal. Ah, bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Un poco de sol. Un poco de sol, obviamente. Un poco de sol para poder fijar la vitamina D no viene mal. Yo lo que quiero decir es que gracias a todos por escucharnos, lo voy a repetir de nuevo, gracias a todos, es muy importante, nosotros hacemos programa porque ustedes están ahí, porque queremos que nos generemos lazos, digamos, de comunicación, que sea un ida y vuelta, ¿no? Yo recuerdo una vez, Débora, cuando habían osado opinar en contra de Débora y fue todo un debate hermoso que tuvimos, pero... Con Marcelo de Niñez. Marcelo de Niñez, sí, un abrazo. Pero la verdad que está bueno el ir y vuelta con la gente, está bueno que nos escuchen. Nosotros, Débora trabaja muchísimo, yo no, pero Débora sí, trabaja muchísimo para hacer este programa, porque es muy difícil producir un programa. Es muy difícil cuando no tenés la guita, digamos, para sostener un programa, digamos, de este nivel, de esta calidad, porque ahora se mata investigando esto, lo sé, porque es una enferma de la información. Venía bien y me dice enferma. Una enferma de la información y del dato duro de la comprobación. Yo no tanto, porque no me importa nada, pero bueno, la verdad es esto, un gran laburo el que hace. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos vamos escuchando el programa de ustedes y decimos, ¡guau! ¿Y esto? ¿Esto también? ¿Y esto era? Como que terminás revelando un par de cosas que... Sí, que uno desconoce. Sí, que por ahí uno viene sin saber por qué y de repente te traen el dato y... Exactamente. Sí, por ahí lo viste pasar y no... Sí. Y no entendías, pero siempre, esto es como... Aristóteles decía que uno sabe, puede saber mucho, pero nunca más que una masa, ¿no? O sea, cuando hay mucha gente, lo más probable es que todo ese conglomerado de gente sepa más que cualquier grosso que puedas individuo, tener. Individuo, claro, sí. Sí, porque por ahí hay, qué sé yo, el Nahuel puede saber mucho, pero yo que soy ignorante sé algo que el Nahuel no sabe. Claro. Entonces está peor. Y la próxima vez, cuando tengas materias, consultame, papá. Yo te puedo ayudar. Y bueno, vos, Nahuel, ¿qué esperás para el año que viene? Y bueno, mayormente como los que estamos acá, tener, bueno, que volvamos en un gobierno popular y que de una vez yo propongo proscribir el neoliberalismo como ideología. Me gustó, Proscribir. Y bueno, a nivel personal, bueno, espero seguir cumpliendo la meta, la carrera y todo eso, y que, bueno, me traiga cosas buenas. Que es como dicen muchos, que no hace falta cambiar el año, tiene que cambiar el sistema. Y bueno, eso. Sí. Bueno, ¿y vos, Fabián? Muy bien. Y yo espero un año lleno de conciencia, ¿no? De conciencia colectiva, de una conciencia social que nos haga, bueno, ver que las injusticias y las desigualdades no tienen que seguir existiendo o se tienen que tender a reducirse, ¿no? Tiene que ser cada vez menos. Porque estamos en un sistema donde desde la conciencia social hay una enorme cantidad de gente que justifica la desigualdad. La justifica y... Ellos, el neoliberalismo, cabalga sobre esto. Obvio. Y, por supuesto, que ahonda muchísimo más la grieta, ¿no? Entonces, nuestra voz, la voz de los que, bueno, decimos que tenemos que ser iguales, porque de verdad lo sentimos desde el alma, desde el corazón, ¿no? Pero tenemos que hacer de tal modo que esto sea efectivo, ¿no? Que sea eficaz. Y, por otro lado, dejar... De lado, por esto que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Por esto que decían, bueno, hacer un equilibrio, una cuestión más dialéctica entre la denuncia y lo que proponemos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hay que hacer. Sí, porque si no. Porque una cosa es denunciar y otra es hacer. Claro. Si no, queda en el aire. Sí. Tengo, para despedirme. Sí. O, no lo digas nada porque le tiene que hablar. Lo que quiero. Pará, que vea. Si yo me llega la última encuesta. A mí me gustan las encuestas. ¿Por qué las encuestas? Las encuestas. Acá tengo la encuesta. Y dice así. Por favor. Cristina Kirchner, 32.1. Mauricio Macri, 29.89. ¿Quién hizo la encuesta? Instituto de Gestión Ciudadana. Sergio Massa, 10.01. Y después un candidato que no lo conozco, se llama Izquierda. Dice 4.24. O sea, baratito. Y otro, que tampoco lo conozco, 10.38. Y en blanco... ¿Quién es el 10.38? El que... ¿Quién? ¿Quién? 10.38. Nosotros. Un candidato que se llama Otro. Otro. Ah, Otro. Otro. Y hay otro que se llama Indeciso con Blanco. ¿Te das cuenta que es un mamarracho lo que me está leyendo? 13.38. ¿No? Es consciente de que eso es un mamarracho. ¿Le leo el balotaje o no? A votar por el Otro. Y ya lo veo ahí, más o menos, está parejito. Cristina, 40.18. Macri, 37.85. Y hay otro que está ahí terciando en el medio, que es el medio, que dice Indeciso y Blanco. Que son dos viejos políticos de la Argentina. El partido obtuso. 21.26. Con 96. O sea que está para cualquiera de los dos. Es un mamarracho. Débora, usted, despídase. No, tiene que hablar Martín. Bueno. No, despídase usted, sí, vamos. Déjame. Bueno, un 2019 esperemos que sea con más organización. Me parece que todo lo que vamos haciendo acá en la radio... aboga por eso, ¿no? Porque la gente tome conciencia, pero no es solamente la conciencia para votar cada dos años, sino es para organizarse, para juntarse, algo que venimos charlando siempre, lo hablamos con Fabián, con Nahuel, el tema de cómo laburan con el tema de la solidaridad, ¿no? De que perdamos la solidaridad, esto de andar contándole la costilla al compañero, a la compañera en el trabajo, o sea, en las pequeñas cosas que van haciendo, que nosotros la podemos hacer para contrarrestarlo, ¿no? Con la solidaridad, digo, porque me parece que en esta guerra psicológica que hacen los tipos, donde te quieren tirar pálida, o sea, tiran medidas que son para palidecernos igual. Nosotros tenemos que ver también la solidaridad de la gente, digo, que se acerca también a un comedor y da una mano sin pedir nada a cambio, o la solidaridad que hay con los trabajadores de SIAM, o el triunfo de que le den una cooperativa a los de Canales. Pero también tenemos que ver cómo ensalzamos más los triunfos nuestros. De este lado hay triunfo. Y hay resistencia. Y en el Bauen hay resistencia y van las medidas para adelante, de judiciales para atrás. Los metrodelegados y fueron para adelante, fueron para atrás, pero están y resisten. Y los docentes son un ejemplo de lucha, de meterle, de denunciar. Y me parece que todo eso hay que ver cómo nosotros lo potenciamos. Porque a veces damos por sentado muchas cosas, pero me parece que hay que darle más... Le tenemos que dar una vuelta de rosca a poder enamorarnos de lo que nosotros mismos creemos. Como si uno no está convencido, no va a ir a convencer a nadie. Esto es así. Fue como Fidel cuando se quedó con 14 monos y dijo, ahora vamos a hacer la revolución. Eso es fe en la victoria. Nosotros tenemos que tener fe en la victoria. Otra vez con eso zurdo. Y sí, viejo, por algo hace 60 años están ahí los tipos. Es así. No hay que dejarse vencer. No hay que dejarse vencer. Nos quieren deprimidos. Este 31 la tenemos que pasar bien, la tenemos que pasar alegres, con nuestros seres queridos, ir, visitar a los amigos también, estar más juntos que nunca. Por eso militamos en contra de Netflix. Porque eso atenta. Nosotros, más equipo de fútbol y menos Netflix, más juntada con amigos y menos encerrarse. Hay que combatir contra el celular también, es un tema. No voy a decir que soy ajeno a eso. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Pero yo creo que hay mucho elemento en este pueblo para dar vuelta a la historia. Hay muchos celulares, hay dos celulares por persona. Sí, bueno, y hay mucha gente que lo sabe usar para el bien también. Sí, para el bien. Sí, hay que aprender a usar la tecnología. Es cuestión de organización. Sí. Exacto, hay que organizarse. Débora. Yo voy a hacer algo... Voy a ir en contra de todos ustedes. Bueno. Así se lo digo. Qué bárbaro. Yo voy a militar por el egoísmo. ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo? Yo voy a militar por el egoísmo. Les voy a explicar por qué. Pensé que iba a decir por el odio, pero no. No, bueno, el odio ya lo tengo encima, no sabe cómo estoy. Pero no, porque Está bien, pero el solidario es solidario. Ese ya no lo vamos a cambiar, ese solidario, y ese nació solidario, va a morir solidario, va a seguir siendo solidario. Entonces yo voy a ir a apelar al egoísta. Al egoísta le voy a decir, vos antes comías todos los días y comías lo que querías. Y hoy estás comprando segundas o terceras marcas, si es que todavía podés llenar la heladera. Vos antes viajabas a donde querías. Te ibas de vacaciones, ¿qué te gusta? ¿Brasil? ¿Te gustaba Miami? Hasta Europa te fuiste. Y ahora, apenas si podés pagar el viaje en colectivo porque te quedaste sin laburo. Entonces voy a apelar al egoísmo y a decirte, vos tenés que estar bien. Vos tenés que estar mejor. Vos te mereces estar mejor. Entonces, si no querés, no mires para el lado. No mires al otro que ya hace 3 meses que vive en la calle. Mirate vos, mirá tu heladera. Mirá tu vida, mirá lo que pudiste hacer en 3 años. ¿Qué pudiste hacer en 3 años? ¿Cuánto vendés ahora y cuánto vendías antes? ¿Con cuánta gente pasaste la Navidad hace 3 años y con cuánta la pudiste pasar ahora porque no te alcanzaba para más? Yo vi gente que promocionaba, una de las cosas que florecieron en estos 3 años son los prestamistas. Sí. Prestamistas que ahora te ofrecen 1.000 pesos para que puedas hacer un asado. En cuotas. En cuotas. Sí, sí. Carnicerías que te cobran con tarjeta de crédito. Entonces, ¿vos no te mereces estar mejor? ¿Qué pasó? ¿No te forzás ahora? Vos antes te forzabas y te iba bien. ¿Y ahora no te forzás más? Así que voy a apelar a tu egoísmo. Voy a apelar a que apeles al egoísmo de los que tenés al lado, que seguramente dicen todos esos negros, son todos vagos, planeros. Sí, es cierto, bueno, está bien, sí, ponele, son vagos y planeros. Pero ¿y a vos cómo te está yendo? Háblame de vos. No me hables de los planeros, los vagos, lo que a vos no te gusta. Háblame de vos. ¿Cómo te está yendo a vos? Y voy a tratar de apelar a ese egoísmo también para nosotros. Porque nosotros también nos merecemos estar bien. Y también nos merecemos salir adelante. Aunque las cosas estén difíciles, aunque la veamos peleagudas, tenemos que ir para adelante. ¿Para dónde vamos a ir? Si no hay otro camino. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Gracias, Checho, que resolviste maravillosamente este año un par de problemitas que te dejé. Quiero mandarle un beso, si acaso alguna vez nos está escuchando, a Malu, que la extrañamos. Sí. Malu se fue a Cuba, dijo, acá no vuelvo, ni loca. No. Ni loca, vuelvo. Ustedes, nos dijo antes, dice, ustedes están todos locos, nos lo dijo, porque no podía entender cómo aceptábamos perder derechos tan fácilmente. Y se volvió a Cuba y no va a volver, me parece. Porque no conoce la historia argentina. Claro, bueno, pobre, ella es cubana, sí, ella tiene cubana. Una historia de revolución encima, bueno. Así que quiero mandarle un beso a ella, espero que este beso le llegue, creo que todos nosotros le mandamos también. Sí, sí. Y bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy, por compartir con nosotros el último programa, espero que haya sido agradable, la pizza estuvo buena, lindo, así que... Muy lindo, gracias por invitarnos. Vamos a hacerlo más seguido, cada tanto vamos a hacer un programa entre todos. Sí. Y bueno... A vos, Gustavo, no, ya sabés que no voy a hablar, porque ya sabés que si no me pongo a llorar, ya sabemos, no, basta de eso. Ya me hiciste llorar a mí. Sí, por eso, basta de eso, después hablamos en privado. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Esperemos que cuando den las 12 haya un pan en la mesa. Perfecto. Para compartir con sus familias y con sus seres queridos. Y a los que les sobra... Bueno, mañana pueden salir a repartir este... Pueden pasar por mi casa, ahí en Lanús. Pueden salir, que hay unas cuantas personas que viven en la calle que necesitan también tener algo de comer en la mesa, o por lo menos en sus manos, estos días. Así que, bueno, tratemos de ser solidarios, no perdamos nosotros lo que somos, y tratemos de convencer, desde el lado del egoísmo, aunque sea, a los que son egoístas. Un beso grande, feliz 2019. Gracias. Gracias, nos estamos viendo. Yeah.